yo soy Carlos Gasparian, soy trabajador de PAMI en ATE, responsable político de la agrupación social 8 de febrero. La agrupación social 8 de febrero nació en el 2002 a raíz de los conflictos que se venían generando por problemas con la obra social, el PAMI, y los jubilados subsidiados que tenían problemas de cobro, problemas de medicamentos, problemas de todo tipo de prestaciones médicas y sociales. Mi nombre es Alejandra Luján, soy referente de la agrupación social 8 de febrero, jubilados, pensionados y trabajadores del PAMI. Gracias a los compañeros que resistieron dentro del PAMI durante muchas horas, se logró que más de 11.000 jubilados en ese momento a nivel país siguieran cobrando su subsidio, que era, además de una entrada, una forma de vivir para ellos. Y bueno, otra de las cosas que también se consiguió la agrupación, que se le entregue los medicamentos a todos los jubilados y pensionados sin cargo. Mi nombre es Zoa Yapura, soy presidenta del Centro Integral de Monte Castro, Memoria, Verdad y Justicia. Hay otros centros en La Ferrer, en la Avenida Russo 4200, en Alejandro Cor, en Almagro. Nosotros tenemos talleres de la memoria, talleres de folclore, tenemos compañeras que están armando un taller de origami, funciona una escuela para adultos dentro de la misma cooperativa. Nosotros somos jubilados, pensionados, trabajadores que conformamos un centro integral, quiere decir que es inclusivo para toda la familia. Ya cumplimos 8 años de esa creación. Venimos trabajando juntos con las organizaciones de jubilados y pensionados de la central en todo el ámbito de lo que es la capital federal y la provincia de Buenos Aires. Hace muy poco se presentó el proyecto de ley de la seguridad social, el proyecto justamente de previsión social, que también se conformó dentro de la central, apoyado por todos los compañeros de la organización, y que además en este momento fundamental nosotros estamos en este debate público, llevando adelante una campaña que es el famoso 82% móvil para todos los trabajadores jubilados y pensionados. Todo esto lo hacemos según la ley. Lo que escapa la ley o lo que ella no contempla es que seguimos activos, trabajando por un mundo nuevo, por un mundo mejor, por un mundo donde quepan todos los mundos. No queremos heredar a nuestros hijos y nietos este mundo de hambre y guerras. Les heredaremos nuestros sueños, por lo que seguimos soñando, es decir, seguimos ganando.